Lección número 2. Nuestra esperanza. Para el 10 de julio del año 2010. Judíos y gentiles. Sábado 3 de julio. Para memorizar. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Los primeros conversos al cristianismo eran todos judíos, y el Nuevo Testamento no dice que se les pidió que abandonaran la práctica de la circuncisión o las fiestas judías. Pero cuando los gentiles aceptaban el cristianismo, surgieron preguntas importantes. ¿Debían los gentiles circuncidarse o guardar las demás leyes judías? Se reunió un concilio en Jerusalén para resolver el asunto. Ver Hechos capítulo 15. El concilio decidió no imponer leyes judías a los gentiles, pero algunos maestros insistieron en que los conversos gentiles debían guardar esas leyes, incluso la circuncisión. Estos problemas existen hoy, solo que en una forma diferente. ¿Cuán a menudo se nos acusa de ser judaizantes o legalistas por nuestra adherencia a los 10 mandamientos, en realidad al mandamiento del sábado? ¿O se nos dice que ahora estamos bajo el nuevo pacto, y si la ley, el mandamiento del sábado, ha sido eliminada? Además, a veces nos confrontan los que quieren imponer más reglas del Antiguo Testamento. Por esto Romanos tiene un mensaje importante para nosotros hoy, como lo tuvo para la iglesia de Roma en ese entonces.